Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Cuando uno habla del amor y de la subjetividad del amor, uno se queda pensando, y eso en realidad las neurociencias lo estudian. Tengo que decirles que ya a partir de este año, ya son 15 años que se cumple, de que las neurociencias empezaron a ver las, digamos, emociones positivas, porque nos estábamos yendo nada más a estudiar lo negativo, Parkinson, Alzheimer y los mecanismos que esto involucra. Pero cuando se empezaron a hacer los primeros artículos y que salieron y que mostraron que el cerebro es el órgano que se enamora y no el corazón, y que se da la evidencia concreta, empezaron entonces muchas personas a tratar de valorar esto de una manera muy simple. Queridos radioescuchas, estamos de nuevo en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues con temas candentes, ¿verdad? Decimos hablar del amor, de los sentimientos, de las emociones, que ya a fechas recientes, pues ya hay bastantes investigaciones y aceptación científica de, pues, de cómo sentimos. Y para ello, bueno, nos acompaña el día de hoy nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez Ruiz, quien nos comentará desde esta explicación científica cómo funcionan los neurotransmisores involucrados para generar el amor en diferentes ángulos. De ahí que tengamos sustancias que son la oxitocina, la dopamina, serotonina, la adrenalina y la vasopresina. Entonces, bueno, después de escuchar este audio del neurocientífico Eduardo Calixto como introducción, vamos aquí con nuestro psicólogo Rafael Pérez. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues aquí muy feliz de estar nuevamente contigo, de estar aquí con ustedes. Yo me siento ya como en casa, la verdad es que es un placer venir a este programa. Y efectivamente vamos a hablar sobre el amor en diferentes puntos de vista. Y efectivamente escuchamos al gran maestro Eduardo Calixto, que es un maestro de esta situación aquí en México. Y vamos a tratar de hacerlo de una forma muy digerible, muy divertida para todos los radioescuchas. Pues sí, este asunto de decir, bueno, como comenta Eduardo Calixto, también ya tú también lo hemos conversado. El sentir tiene una explicación científica y sabemos que ahora nos enamoramos con el corazón, no es con el corazón, perdón, sino es el cerebro quien nos permite esas señales a las neuronas. Y bueno, de ahí que comentaba, ya se sabe, ¿no? Comentaba el maestro Eduardo Calixto en las diferentes conferencias que da en las universidades, que el cerebro humano cuenta con 86,000 millones razones y neuronas para ser feliz. Efectivamente, Por eso es que cuando nos enamoramos es tan difícil desenamorarse, porque es un sentimiento que básicamente estamos usando la química cerebral. Y ahorita, para entrar en contexto rápidamente y que nuestro programa se vaya muy rápido, pues hoy les vamos a decir la verdad, ¿no? De que las famosas maripositas que se sienten en el estómago cuando vemos a ese ser amado, en realidad son motivados por neurotransmisores o sustancias químicas que están en nuestro cerebro. Y voy a darme la tarea rápidamente de decir que en el número uno pues tenemos a la oxitocina, que también es como conocida como la hormona del amor. La oxitocina se libera desde el contacto físico, el sexo, la lactancia, y estimula la formación de vínculos emocionales y aumenta la confianza y la intimidad. Por eso es que la dopamina, la oxitocina, pues es muy importante para nosotros los seres humanos, y más en el aspecto del amor. Imagínate, de repente tú ves a alguien que es de tu gusto y hace que tu cerebro le libere oxitocina. Claro, o un saludo cordial también. Y bueno, al margen de esto, Rafael, aclarar ahorita en nuestra introducción que no es lo mismo hablar del manejo de las emociones que de la inteligencia emocional para estos asuntos del amor. Ah, sí, eso está muy, muy interesante. Vamos a aclararlo rápidamente. La inteligencia emocional se basa en que la persona puede dominar sus emociones. No cae tan rápido en el vacío emocional, por decirlo así, sino que puede equilibrar entre lo lógico y lo emocional. Eso quiere decir que ya hay una inteligencia, no se deja ir por la emoción. Sin embargo, las emociones son una parte de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser, que son necesarias para poder sentir y percibir este mundo de una forma más profunda. Claro, y pues bueno, arrancando ya con tu propuesta, con tus comentarios acerca del amor, estos neurotransmisores involucrados que tú comentas, que tú pues nos compartes, ¿cómo se activan estos neurotransmisores y hormonas del cerebro? Ay, mira, esa parte es muy interesante, porque yo sé que todas las personas han visto a alguien que les gusta. Y en ese momento, cuando tu cerebro detecta a alguien que es de tu interés, en ese instante estamos segregando oxitocina, dopamina, serotonina, adrenalina, vasopresina. ¿Por qué lo hacemos? Porque hubo algo en esa persona que le llamó la atención a nuestro cerebro. Y como nuestro cerebro está diseñado para hacer las cosas rapidísimo, porque parecerá que el cerebro de repente trabaja muy lento, el cerebro trabaja muy rápido. Él en automático tiene un programa donde detecta lo que le es de su agrado, lo que le gusta, y en ese momento reacciona. Claro, y es interesante saber, bueno, cuál es la reacción de cada una de estas emociones, de estos bioquímicos. Mira, como mencionaba hace rato, dicen que para que una persona esté enamorada, tiene que reunir todos estos neurotransmisores, la oxitocina, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor asociado con la recompensa y da mucho placer. La serotonina es un neurotransmisor que regula los estados de ánimo y la ansiedad de las personas. Y la adrenalina es un neurotransmisor que se libera en respuesta al estrés y la ansiedad. En contexto, unidos todos estos, pues nos generan lo que podríamos llamar la molécula del amor, o el cóctel del amor, o hormona del amor. Y no podemos olvidar la vasopresina. Esta es una hormona que se libera durante el contacto físico o la intimidad. Y la vasopresina pues es muy importante, ya que nos da recompensa al estar con una persona que nos agrada. Entonces, todo ese cóctel nos va a generar lo que nosotros llamamos lo que es el amor. Por eso es que de repente dicen, ¿cómo es posible que esta persona me genera tantos sentimientos? Porque te está generando una reacción interna. Y eso es muy, muy, muy interesante, porque como dijera nuestro maestro Eduardo Calixto, el amor en realidad se genera en el cerebro y no en el corazón. Claro, y también algo importante que se comenta, que tú lo comentas, lo trabajas mucho, la cuestión, digamos, social, la convivencia con las personas, el acervo emocional que tiene cada quien y lo que se vive, dice Eduardo Calixto, de los 7 a los 14 años, lo que tú viviste es determinante para el manejo de tus emociones y como consecuencia la elección y la sensación del amor. Sí, claro, mira, en ese contexto sabemos que de los 0 a los 6 años todo va a ser en un contexto emocional. Tal vez los niños no tienen mucha lógica en esa edad, pero sí son muy emocionales. Ellos alcanzan a sentir claramente las emociones de los adultos que los rodean. De los 7 a los 14 años ya es la situación social. Es lo que aprendemos. Aquí es cuando, por ejemplo, el niño tenía antes predilección por mamá, pero después de los 6, 7 años ya tiene predilección por papá. ¿Por qué? Porque ya empieza ese aspecto social. Es muy importante que de los 7 a los 14 años cuidemos mucho nuestra forma de comportarnos para con nuestros hijos, porque es la forma en que van a reaccionar de adultos. Y hemos visto por experiencia que todo lo que aprenden de los 7 a los 14 años, de repente se va a reflejar con sus parejas. Por eso es que ahorita lo hacemos mención en este tema de los puntos de vista del amor. Porque, curiosamente, fíjate que cuando tenemos nuestra pareja, es donde empiezan a rebotar todos esos pequeños problemitas que venimos arrastrando de la pequeña infancia. Interesante. Sí, ya hemos estado contigo en otros programas y nos has dado ejemplos que incluso desde la concepción, desde lo que es el embarazo, el feto, y comentabas tú que en las publicaciones que haces de tus redes sociales, como Rafael Páez, ahí te encontramos en Facebook, los videos que subes de las mujeres embarazadas, en donde se ve que ya el feto está reaccionando a las emociones del exterior y que desde ahí, bueno, ya hay una información. Sí, mira, esa parte debemos de tener mucho cuidado con ella porque a veces pensamos que el niño toma conciencia hasta que nace, pero el niño ya está recibiendo información desde dentro del útero, dentro de la pancita de la mamá, él ya está siendo receptivo. Él está sintiendo todo lo que siente la mamá, lo está sintiendo él, emociones, música, disgustos, alegrías, la comida, todo lo que la mamá experimenta, el niño también lo experimenta. Por eso hemos hecho mención que es muy importante que cuiden el embarazo de las mujeres, porque a final de cuentas los niños son muy receptivos a todo lo que está a su alrededor. Y debemos de tener mamás felices para que nazcan niños muy felices. Claro, y en nuestro siguiente bloque, para ya dejar ir al que viene, importante con el tema de las neuronas, saber que ya la ciencia ha avanzado, el amor ya es una cosa científica, como dicen, ¿no? Así es, efectivamente, ya entra científico. No solo es una cosa esplendorosa, como dice la canción, también es un asunto científico y el asunto de las neuronas, y de ahí que nuestro sistema digestivo, nuestro estómago, ya la ciencia nos dice que también contiene neuronas y esta información pues se convive con las neuronas del cerebro y nos va a dar por resultado estos asuntos o estas formas del amor como lo vienes a compartir tú el día de hoy. Entonces, no se vayan, seguimos aquí con el psicólogo, nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez Ruiz. No se lo pierdan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores.

están ahí los 7 a los 14 años con toda esa información. Está el previo, desde que la mujer está embarazada con el feto dentro. Y bueno, cuando conocemos ya toda esta información neurocientífica, híjole, decimos, ¿qué onda cuando va alguien a consultarte que está triste, deprimido y que te dice, me quiero enamorar, me desenamoré? ¿Qué sucede con todo esto? Wow, es que hablar del amor es hablar de una energía tan grande que a veces dice uno, bueno, ¿cómo es posible, no? Que estoy tan enamorado, ¿no? Pues sí es posible porque estás utilizando todo tu cuerpo, ¿no? A final de cuentas, ya lo dijo el maestro Calixto, utilizas muchos órganos de tu cerebro, muchas partes de él, y empiezas a darte cuenta que no nada más es eso, sino también la parte del estómago, ¿no? Las neuronas que tenemos en el estómago también funcionan, intervienen en eso. Pero lo más increíble de todo es que como somos un ente biológico, una máquina biológica, pero puede manejar esa energía grandísima que es el amor, ¿no? Yo creo que toda la gente estamos muy normalizados con la idea de que el amor de repente baja así mágicamente, o es que yo no me quería enamorar, los mitos del amor, ¿no? Y quiero decirles el día de hoy que no es así, que a final de cuentas, cuando te enamoras de alguien o cuando alguien es de tu gusto, pues son procesos neuroquímicos, porque tú tienes una idea de una persona y esa persona cuando tú la ves te alcanza a gustar. Entonces te está generando. Fíjense lo interesante, cuando alguien te gusta te genera una emoción y esa emoción te genera neurotransmisores y esos neurotransmisores te generan felicidad. Porque el amor es para eso, para generar felicidad. Pero desgraciadamente, hoy vamos a romper un poquito el mito, espero no les rompa el corazoncito a tantas personas, pero pues el amor no baja del cielo, ¿verdad? El amor se va construyendo y existen muchos tipos de amor, ¿no? Está el enamoramiento, que ese es muy rápido, o existe el amor verdadero que se va construyendo día a día con tu pareja, teniendo situaciones que vas librando. Esa es la parte más increíble, ¿no? Que el amor te puede unir en la adversidad y es lo que te puede mantener a flote cuando tienes momentos duros o difíciles. Claro, como dice Ernesto Cardenal, el poeta, en su libro La vida en el amor, existe el amor enfermo. Ah, claro, ¿no? Sí. O como otra, los neurotweets de Eduardo Calixto, que dice, el amor es un error neuronal que disminuye la lógica. El enamoramiento compromete la capacidad emocional y cognitiva de orden superior cerebral y por tanto es difícil dirigir conductas lógicas. Él dice que nos... De hecho, sí, cuando estamos enamorados nos atontamos, Eso sí, queridos radioescuchas, no se espanten, chicas, no se desesperen, pero cuando estamos enamorados nuestra capacidad de lógica baja demasiado y nos volvemos un poco tontitos, pero se disfruta, ¿no? Ahorita mencionaste los amores enfermos. Fíjate que eso es una gran realidad. Quiero mandar saludos a una amiga, una gran amiga, Sonia, que nos, ojalá nos esté escuchando, donde yo comentaba en alguna ocasión que hay personas que no están bien, tal vez equilibradas mentalmente o tienen problemas de la infancia que no han logrado arreglar. Y curiosamente se emparejan o encuentran parejas que también tienen problemas parecidos o de ese tipo. Y luego preguntan, oye, licenciado, doctor, ¿por qué encuentro puras personas que están así como que muy malitas, ¿no? Como que no están muy, muy enteritas? Y les digo, es que esa situación es la que tienes que arreglar en ti, porque tú estás atrayendo lo mismo que tú eres. No, pero ¿cómo puede ser eso? Así es. Curiosamente, dice por ahí el antiguo dicho, ¿no? El agua siempre llega a su nivel. Y rara vez hemos visto una persona sana que ande con una persona enferma. Por lo regular siempre se encuentran personas del mismo tipo, ¿no? Dicen que si ponemos en un estadio de fútbol a 100 alcohólicos, 100 drogadictos o 100 personas que, vamos, fuman, curiosamente entre ellos se van a encontrar. Las personas que beben alcohol se van a unir, las personas que son adictos a una sustancia se van a unir y los que fuman igual. Así pasa en el amor. de repente se oye muy cruel, pero la pareja que está contigo, pues es la pareja que tú atrajiste, ¿no? Pero es por los mismos procesos neuronales, por la química. A veces el aroma es muy importante, ¿no? De repente si tú te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que estoy con esta persona, no? Si la verdad es que ni me gusta tanto, pero me vuelve loca, su aroma. Claro. El aroma tiene mucho que ver en esta situación. Sí, el aroma y cómo las mujeres también se dice científicamente que somos las que elegimos por una cuestión de sobrevivencia de la especie. Así y es. También cómo nos reunimos afectivamente de acuerdo a las circunstancias extremas. A veces ponían como ejemplo Eduardo Calixto en sus conferencias que cuando fue lo de las torres en Nueva York, que hicieron una encuesta posterior, hubo muchos embarazos, muchos nacimientos. Así es. Porque esa circunstancia extrema de soledad, de tristeza, que activa neuronalmente, dio por resultado a la necesidad de la oxitocina, ¿no? La oxitocina, así es. La necesidad de los abrazos, las caricias, y también, bueno, más allá en la sexualidad, pues los besos, el orgasmo y todo esto, conjunto con lo que tú comentas, los aromas, las energías. Ya todo un asunto científico, que por ahí también Stephen Hopkins lo dice, ¿no? Son tus ondas gravitacionales, no es que te caiga bien o mal, ¿verdad? Gravitamos al nivel de nuestra energía. O sea, no coinciden o coinciden. Coinciden. Y de ahí tomar esta información para hacer conciencia de que somos totalmente científicos. Sí, convivencias son científicas. Nuestras convivencias, digamos, son químicas completamente, porque tú lo dijiste y lo dijiste muy bien. Somos entes biológicos que buscamos la supremacía de nuestra especie. Por eso es que cuando hay guerras, cuando los humanos están en guerra, pareciera que tienen la necesidad de divertirse. Es un tipo de botón que el humano utiliza para mantener viva la raza. Efectivamente, cuando hay catástrofes, curiosamente también hay más nacimientos de niños. Es por esa grandiosa necesidad de que nuestra humanidad permanezca. Y estamos, al parecer, químicamente dotados de todos los mecanismos para sobrevivir. Buscamos la forma de sobrevivir, que nuestra especie esté adelante de todo esto. Y dijeras, bueno, ¿y qué tiene que ver el amor en todo esto? Tiene que ver mucho, porque el amor, a final de cuentas, es un paquete que traemos y que nos ayuda para la convivencia con nuestros semejantes. Y para la sobrevivencia, el que no ama muere. Así es, aunque no seamos correspondidos. Somos entes sociales. Claro, ¿sí? O sea, puedes amar aunque no seas correspondido, pero esa reacción bioquímica, esa oxitocina, adrenalina, dopamina, en cada individuo es lo que nos hace estar vivos. Así es. Fíjate que yo siempre le digo a mis pacientes que es más importante amar. Ellos siempre, la mayoría de las personas siempre están buscando ser amados, pero quiero decirte que en realidad es más importante que tú ames a las personas, porque cuando tú amas a alguien, estás generando todos esos neurotransmisores. Tú eres el que te sientes bien, tú eres el que eres noble, tú eres el que ama, tú eres el que tiene ese poder para hacer las cosas. El amor es una energía tan poderosa que bien canalizada te puede ayudar a salir adelante. Todos hemos visto y hemos escuchado que el amor de una madre es una energía superpoderosa, porque las mamás, mis respetos, tienen todo mi respeto las mujeres, porque conozco muchas que solas, sin pareja, han sacado adelante a sus hijos por amor a ellos. Y no estamos hablando de un año, dos años, tres años, 18, 20 años, hasta que los hacen terminar de la carrera y aún así los siguen amando. El amor de un hombre por una mujer hace que haga el hombre cosas increíbles. Sabemos de gente en la Segunda Guerra Mundial que regresaron a sus casas únicamente por el amor a sus esposas, porque sabían que tenían que regresar, porque ellos prometieron que tenían que regresar. Muchos regresaron tal vez sin una mano, sin un pie, heridos, pero hicieron el esfuerzo de regresar. Quiero decirles que el amor es una energía que vale la pena vivirla. Por favor, si en algún momento llamaste a alguien y te fue mal en ese momento, no te desanimes. No seas como la persona que por agarrar a una flor se pinchó con la aguja y después ya no quiso volver a agarrar otra flor. Date cuenta que cada experiencia es diferente y que tienes la oportunidad de encontrar a esa persona a la que tú puedes amar y que también te puede amar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas estamos viviendo en el tiempo de no me arriesgo. Y el amor vale la pena. Sí es difícil, se sufre, claro que se sufre, pero también se disfruta y se disfruta mucho. Arriésguense. Bueno, ahí esto que acabas de decir, ¿verdad? De que se sufre, dice el neurocientífico Eduardo Calixto, que no es cierto, que no es textual. Sufrimos, pero ese sufrimiento nos da placer, dice. Exactamente. Curiosamente, tiene razón el maestro. Estás en un estado, digámoslo así, tan dopado por el amor que hasta el sufrimiento te sabe. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos visto a una amiga o un amigo que de repente están en una fiesta, pero terminaron con su pareja y de repente, póntelas de Jenny, póntelas de Vicente Fernández? Y tú los ves cantar con esa pasión que dices, wow, hasta parece que lo está disfrutando. Efectivamente, sí lo está disfrutando porque está recordando a la persona amada. Hoy te puedo decir que el amor vale la pena. A final de cuentas, somos entes sociales y que de una u otra forma, el venir y amar a este mundo vale la pena. Por favor, dense la oportunidad, no tengan miedo. Acuérdense que todo en este planeta son experiencias y el amar a otra persona es una experiencia maravillosa. Claro, en este asunto del sufrir y del gozar también, pues ahí buscando los neurotweets de Eduardo Calixto y su bibliografía, muy interesante, nos habla del amor como una droga, dice él. Aquí tenemos, nos metimos también a su red social del maestro y encontramos los neurotweets que dice: en el enamoramiento, el amor es como una droga, una conducta dirigida a un nuevo objetivo y motivada por la experiencia de los efectos placenteros. Así es. Fíjate que tiene mucha razón. Yo lo veo de esta forma. Mira, en esta vida tenemos que ser felices. Y la felicidad se tiene que encontrar de una u otra manera, siempre y cuando no le hagas daño a terceros. Y si tú logras con una persona que te gusta, que sientes que es una persona especial para ti, aprovéchala. Vive los mejores momentos con esa persona, ya que te va a hacer sentir, feliz, completo. Va a hacer que te sientas valiente. Y todo eso podemos decirlo que son drogas del amor o que son neurotransmisores de tu cerebro que van a hacer que te sientas muy bien. Y no necesitas otra cosa más que convivir con esa persona que te gusta. Claro. Podemos escuchar otro fragmentito de estas conferencias del maestro para que nos enrachan en este diálogo, por favor. Hay un instituto. Yo vengo del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y queremos parecer mucho al Instituto Karolinska, que está en Estocolmo, Suecia, en donde entregan el premio Nobel. Y ahí nos llevan años luz con todas las investigaciones. Ahí se descubrió el complejo mayor de histocompatibilidad en relación a quién elige quién, por ejemplo, en la pareja. Y ahorita lo voy a explicar. Ahí se descubrió también cómo se activan áreas neuronales en el orgasmo. Dicen, para eso les da el dinero el CONACYT, ¿no? Para que vean en la resonancia magnética cómo se activan esas áreas mientras alguien se está disfrutando ahí adentro. Y nos damos cuenta que los mexicanos igual disfrutamos que alguien que nació en Europa o en Asia, ¿no? Pero también el Instituto Karolinska descubrió y lo publicó, es una investigación a nivel social. Y ayer lo dije con Ricardo Rocha en TV Fórmula. Y causa mucha extrañeza, dice, pero ¿cómo puede ser así? Bueno, pues eso es lo que dice un artículo científico y yo lo comparto. Estamos destinados a enamorarnos 7 veces en la vida, 7. Ya sé que usted va a decir, entonces lo que me decía, y nos lo decían a nosotros los varones, hijo, te tocan 7, y uno así de sí, pero no te dicen que van en secuencia, y que por lo menos te vas a enamorar de esas 7, habrá quien ya lleva 25, habrá quien lleva tres. Eso no significa que seas uno infiel y que todas se lleven al mismo tiempo. El cerebro está preparado para amar a dos o tres personas al mismo tiempo. Eso nos cuesta extrañeza y decir, discúlpeme doctor, yo soy monógamo. Eso lo construyó. Biológicamente, nosotros no somos una especie monógama. No lo somos. Y perdón por decirlo, porque aquí luego dicen, híjole, ya llegaron los determinismos, ¿no? Nos hicimos monógamos porque nos conviene ser monógamos. Y somos más monógamos sociales y por ganancia psicológica. Todos hacemos algo y tenemos nuestra ganancia secundaria. Pues, ¿qué tal, Rafael, lo que comenta Eduardo Calixto? Estos asuntos de repartir y compartir estos efectos bioquímicos con más personas a la vez. Mira, la verdad es de que es difícil de comprender porque estamos en una sociedad donde nos han inculcado que solamente debemos de tener una pareja. Pero eso es en el aspecto social, porque en el aspecto biológico, como lo dijo el maestro Calixto, pues sí, tenemos la capacidad de poder amar a una o a dos o a tres personas de diferente forma. Y en la situación del amor, claro que el ser humano tiene la capacidad de enamorarse muchísimas veces. No sé cuántas podrá una persona enamorarse, pero tengo conocidos que, Dios mío, creo que se llevan toda la vida enamorando uno y otro y uno y otro. Siguen la línea de Pedro Infante en sus películas, ¿no? Pero algo que sí te puedo decir es que el amor vale la pena, a final de cuentas, por múltiples razones. Mira, yo me di a la tarea de hacer un comparativo de la pirámide de Maslow con el amor. Y nos dice que, por ejemplo, el amor puede ser también por necesidades fisiológicas. El amor está relacionado con la satisfacción de necesidades fisiológicas básicas como la intimidad física y la conexión emocional. Ese es el nivel más bajo de la pirámide, pero también tenemos que es el nivel 2, necesidades de seguridad. El amor puede proporcionar una sensación de seguridad y estabilidad, lo que puede satisfacer la necesidad de protección y cuidado. El nivel 3 son las necesidades sociales. Aquí es donde entra el matrimonio. El amor puede ser una forma de conexión social, pertenencia, lo que puede satisfacer la necesidad de relación y comunidad. El nivel 4 ya nos habla de la estima. El amor por yo mismo, por otra persona. El amor puede ser una forma de reconocimiento y valoración, lo que puede satisfacer la necesidad de autoestima y respeto. Y el último nivel, las necesidades de autorrealización. El amor puede ser una forma de autorrealización y crecimiento personal, lo que puede satisfacer la necesidad de encontrar el propósito y la significación de la vida, que es lo que nos decía el maestro Calixto, ¿no? Puede haber múltiples tipos de amor y nos podemos emparejar con las gentes por diferentes situaciones y circunstancias. Puede ser por soledad, por sexo, por dinero, por gusto, porque él me cae bien. La verdad es que el ser humano tiene la capacidad de poder convivir con una persona dependiendo las necesidades que ellos tengan y dispongan. Porque si de repente creen que todos amamos de la misma forma, no. Déjenme decirles que todos tenemos una forma muy específica de amar. Todos amamos diferente. Se ha dado siempre a decir que el amor lo salva y lo brinca todo, pero en ciertas circunstancias, ¿verdad? A eso se refiere de un amor que sea correspondido, no un amor unilateral donde nada más una persona sea la que ame. El amor tiene que ser de ambos lados y tiene que crear beneficios fisiológicos y no traer problemas a nuestra mente. Ese es el amor más sano. Claro, ahorita comentábamos todo este asunto científico de las neuronas, la energía, las ondas gravitacionales, los aromas, y me viene a la mente mucho también el amor que, por ejemplo, un artista, un pintor como Van Gogh tuvo para realizar su obra. Él sentía un amor por la vida, un erotismo por la vida, y de ahí toda su obra plasmada. Poco se sabe de que pues él no tuvo múltiples convivencias, como lo comenta, se comenta en tiempos actuales, y se canalizó la circunstancia de otra manera, el eros, el amor, hacia esa obra que cuando tú la ves, pues la verdad te llena de algarabía, de luz, de muchas cosas. Y también lo comento porque en tiempos actuales tenemos una gran apertura ya. Todavía el siglo pasado, el siglo XX, ¿no?, que también hace una gran apertura en la segunda mitad, no se habla, ¿no? Hay como estigmas, hay como formatos de convivencia, y en tiempos recientes, ya en 2025, se extiende incluso, comentabas tú, hacia los animales, los mismos animales, su estudio afectivo, muchos de ellos incluso para terapias que refuerzan la emoción y la estima de ciertos pacientes en cierta circunstancia. Entonces, el amor iría más allá de estar hablando la reacción de una mujer con un hombre que científicamente dice, puedes, reaccionas igual con ambos sexos, lo dice Eduardo Calixto. Sí, mira, para mí, en lo personal, voy a hablar por mí, en realidad para mí el amor es una energía tan gigantesca y maravillosa que efectivamente sale más allá del contexto de amor entre hombre y mujer. Decías del contexto medicinal, ¿no?, curativo. Efectivamente, se ha experimentado con animales que se llevan, por ejemplo, a los asilos o a los orfanatos. Y cuando los niños o las personas de la tercera edad conviven con los animalitos, vemos cómo ellos generan ese amor y les ayuda mucho a sanar y se sienten mucho mejor. El amor de una persona, de un ser humano, se puede mostrar en sus acciones. Por ejemplo, la pintura, me mencionabas a Van Gogh, podemos mencionar a Salvador Dalí, podemos mencionar a Diego Rivera, que le tenían tanto amor a lo que ellos hacían, que lograban hacer cuadros increíbles, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el amor nos impulsa, porque el amor se puede dar de muchas formas y es una energía tan increíble que te puede llevar a lugares que tú no te imaginas, ¿no? Si le puedes tener, por ejemplo, amor a la mecánica, amor a tu trabajo, eso es lo que nos hace ir más allá, ¿no? A dar ese punto extra, el extra en tu vida para trabajar. Pero a final de cuentas, todo nace del ser humano, que es el amor, el poder generar esa energía mágica que todos tenemos. Por eso, chicos, chicas, a final de cuentas, ustedes tienen que amar, ¿sí? Mientras no lastimen a terceras personas, aviéntense un clavado a la energía del amor, verán que siempre les va a dar muy buenos resultados. A veces hasta cuando nos enamoramos de una persona que no nos ama, después de mucho tiempo nos damos cuenta y agradecemos ese amor, el poder haber sentido algo por alguien. Esa es la parte importante y humana. Dense cuenta que no siempre van a ser las cosas como nosotros queremos. Siempre tenemos que tener apertura a lo que nos sucede. Claro, comentaste ahorita algo importante. Yo estoy muy atenta de tus palabras. Si el otro no nos ama, lo importante es que nosotros reactivemos esa bioquímica por amor a nosotros mismos, ¿no? Así es, completamente de acuerdo, porque acuérdense que el que siente el amor es el más beneficiado. No se queden casados con que, es que esa persona me tiene que amar y forzosamente me tiene que querer. No, no es forzoso. A final de cuentas, las otras personas también tienen derecho a ver si te aman, si te quieren o no te quieren. Pero lo importante y lo que tú sí puedes controlar es el amar a alguien, querer a alguien y hacer con ese amor, con esa energía, algo increíble de tu vida. Porque acuérdense que siempre tenemos el control, pero en nuestras vidas, no en las vidas de las demás personas. Claro, ahorita me vino a la mente también la película de Cyrano de Bergerac, que bueno, son conceptos previos a toda esta explicación científica en la historia que camina la humanidad. El amor romántico, ¿no? Cyrano escribe las cartas y pues en realidad nunca vio a la chava, ¿no? Y ella se enamora de lo que él está sintiendo por sí mismo, de lo que se está él permitiendo, y pues esta película también es muy bonita porque cuando ella se da cuenta que no es el galán del que está enamorada, ajá, y... Sí, mira, eso es un ejemplo muy curioso porque eso es lo que sucede en la realidad. ¿A quién no le ha pasado que de repente ven que nuestra pareja es la pareja perfecta, pero ya cuando terminamos decimos, ay, ¿cómo puede ser que me enamoré de esa persona? ¿Cómo pude andar con él? Pues resulta que tú lo idealizaste, porque el amor que sentías te hacía verlo guapo, hermoso, varonil, simpático, pero era en tu mente, en tu imaginación, porque él seguía siendo lo más normal del mundo. Claro, pues interesante todo este asunto entre lo romántico, lo sublime, la imaginación, la realidad y lo científico en relación a esta neurobiología del amor o el amor visto desde diferentes puntos, como lo dice nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez Ruiz. Y regresamos, no se vayan pues para las conclusiones, porque hemos abierto un horizonte muy amplio alrededor de esto, pero tenemos que aterrizarlo. No se vayan. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:47. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Todas las emociones gastan energía. Entre más grande sea la columna que ustedes ven ahí, más consume glucosa. Pues bien, la que más consume glucosa es la tristeza y luego le sigue el miedo. ¿Sí, muchachos? En esas condiciones. Así que habríamos que ver cómo nos estamos vinculando. Y esto es una parte, una explicación también porque estas emociones te tienen que enseñar algo. Tienen que enseñarte a adaptarte, pero también tienes que ser lo suficientemente fuerte para cambiar las interpretaciones de algo que a veces no funciona. Pues, ¿qué tal, Rafael, nuestro psicólogo de confianza de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna? ¿Cómo hacer todo este laboratorio, sensación, universo de las emociones humanas en convivencia con, como tú lo dices, la fauna, la flora? Porque pues, las plantas también tienen una energía que responden a las emociones, a la energía humana. ¿De qué manera lo aterrizamos? Pues mira, es que sí, ahorita yo creo que ya rompimos muchos corazones y dijeron muchas personas, Dios, ya no va a bajar el amor del cielo, ya no me van a ayudar, y ahora las mariposas en mi estómago, ¿qué hago con ellas? Que resulta que no son mariposas, son mariposas, neuronas. No, son lombrices, hay que ir a ver, desparasitarse, porque a veces sí es muy malo, no se crean. Déjenles explico, miren, el amor en realidad está dentro de todas las personas. Todas las personas, todo ser humano, de hecho se ha comprobado que todo ser biológico tiene una capacidad para sentir amor, afecto, o por lo menos para tener empatía. Lo decías ahorita de las plantas. Increíblemente, las plantas reaccionan ante las palabras bonitas. Ya se han visto estudios de un científico japonés, me parece, que estudió el agua, que entre más bonito le hables al agua, sus átomos, sus componentes reaccionan. Imagínate tú, como ser humano, que encuentres a una persona que vibra igual que tú, que te encanta su aroma, que su voz te endulza el oído y que para colmo te dice palabras bonitas y te dice, eres la persona que quiero que comparta su vida conmigo. ¡Wow! Bueno, wow, pero también es un trabajal, oye, porque constantemente estamos cambiando bioquímicamente, cotidianamente, y asumir ese compromiso de la monogamia. Es un compromiso, ¿no? Sí. Es decir, saber que siempre vas a estar con alguien que es, bueno, yo lo digo con mi marido, ¿no? Nos amamos, pero soy consciente que estoy con alguien que es totalmente ajeno a mí, que día a día lo estoy conociendo. Sí, pero es que ese es el compromiso que tú adquiriste y efectivamente ese es el verdadero amor. Chicos, chicas, personas, radioescuchas que nos escuchan, el amor lo construyes tú, a final de cuentas, y es día a día. No pienses que te va a bajar del cielo, que lo vas a encontrar en Facebook o lo vas a encontrar tal vez en una taberna, en una discoteca, no. El amor en realidad se encuentra con la convivencia. Puede ser que el amor de tu vida esté a un lado tuyo y todavía no lo descubres, pero eso se va a lograr mediante tus acciones, tu forma de hacer. Que dices, es un trabajal, sí, es mucho trabajo, porque para tener un buen amor necesitamos cambiar nosotros. No es necesariamente que digamos ser buenas personas, pero siempre tenemos que ser lo que queremos tener a nuestro lado, en este caso la persona, ¿no? Quiero mandar un saludo a todas las chicas del Zumba, a Zulema también, mi queridísima socia, que hemos trabajado juntos, y decirles a todas las chicas con las que he ido a dar conferencias, curiosamente el tema más interesante que siempre me piden es eso, del amor, ¿no? Entonces, hoy les voy a decir rápidamente, no en pasos, sino recomendaciones. ¿Cómo encuentro el verdadero amor? Antes que nada, siempre les voy a recomendar, vayan a terapia. Si no es conmigo, vayan con otro colega. Si están pensando casarse, antes de casarse, de verdad, chicos, chicas, vayan a terapia. Vean qué es lo que les anda fallando o qué es la situación que no andan trayendo muy bien para que después no rebote con sus parejas. Otro consejo. Vean que la persona con la que se quieren casar, tal vez, o la persona que es su pareja, véanlo como ser humano. No lo vean como un perfecto, un todopoderoso. Véanlo simplemente como ser humano. Y ahí te vas a dar cuenta. Imagínate si quieres de verdad pasar con esa persona 10, 15, 20 años de tu vida. Porque efectivamente es un compromiso. Yo, por cierto, le mando un saludo a mi pareja. Muchísimas gracias, Sam, por siempre compartir conmigo cosas buenas, cosas malas. Ella y yo, cada que nos levantamos o abrimos los ojos, siempre decidimos echarle ganas a lo que es nuestra relación. Y hasta ahorita nos ha funcionado. No les voy a dar un consejo que yo mismo no haya puesto en práctica. Recuerden siempre que el amor está de acuerdo a la capacidad que ustedes le quieran poner a esa energía. Claro. Más allá de todo este asunto bioquímico, científico y demás, de cómo reaccionamos, o que ahora sabemos y se conoce por las investigaciones científicas que así es, que nuestras emociones no son aisladas de todos estos procesos, bien dices, cuando quieres el compromiso. Cuando no lo quieres también es válido. Claro que sí. ¿No? La circunstancia, de ahí la recomendación que tú das muy atinada, como dicen, si vas una vez al año al dentista, pues también ve una vez al año con el terapeuta, porque igual tenemos que reajustarnos y demás, y saber si eres compatible o no. Fíjate que eso que acabas de decir es muy cierto, porque los humanos, por lo regular, estamos siempre cambiantes. Siempre estamos cambiando. Entre más conocemos, nuestro cerebro cambia porque estamos absorbiendo nueva información. Por eso es muy importante que si tienes una pareja actualmente, traten de ir a la par. Si vas a estudiar, trata de que los dos estudien. Si van a jugar un deporte, traten que los dos jueguen el deporte. Interésense el uno por el otro. Se ha demostrado que las parejas que duran más en esta vida son las parejas que se interesan mutuamente. Que a final de cuentas, si no te gusta el fútbol de tu marido, que eso es lo clásico, por lo menos ve a echarle porras. Porque date cuenta que estás conviviendo con esa persona. Con un humano. Con un humano. Antes que tu pareja es un humano. Así es. Fíjate que en la mañana estaba leyendo un... Ya sabes que en el Facebook hay muchísimas noticias de todo. Pero decía que los bebés que están en los orfanatos, que son cuidados con palabras de amor, tienen mayor tendencia a triunfar en la vida que los que no se les habla de esa forma. Pasa lo mismo con todos los niños, cachorros, seres vivientes. Si tú los tratas con amor, créeme que su desarrollo va a ser muy bueno. ¿Qué te quiero comunicar con esto? Trata de que tu vida siempre se mueva en la armonía, en la paz, bajo buenos términos, buenas palabras. Porque estamos viviendo ahorita en la época de que todo es cotorreo, pero creo que a tu pareja, a tu novio, esposo, esposa, pues debes de tenerle cierto respeto, hacer que se sientan especiales. A final de cuentas, el amor es una energía tan especial que nos lleva siempre a poder ser mejores. Ah, mira, como dice el abrazo Salvador, la historia de Kirill y Brill, y nos habla que en la mayoría de las situaciones, los bebés que se sienten más amados son los que tienden a desarrollarse mucho mejor. Entonces, si tenemos niños pequeños, acuérdense de que también amor es cuidar a nuestros niños pequeños. Sí, este abrazo salvador de estos gemelos que son bebés es porque nos habla de esta experiencia de la vida real, en donde a uno de ellos le asignaron en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Y estas hermanitas gemelas, que una nació mejor, la abrazó. Y con eso logró su recuperación porque estaba más débil. Entonces, le dio el apoyo, efectivamente. Si has escuchado, por ejemplo, de los niños pequeños, vamos a hablar de 3-4 años, que están enfermos de tos y que forzosamente quieren estar con la mamá. Uh-huh. Y que curiosamente llega la mamá, los abraza, los apapacha y en automático el niño mejora. Claro. Baja la fiebre, calma la tos, el niño está mejor y duermen más tranquilos. Yo tengo un niño de 5 años y lo he experimentado. Efectivamente, el amor es medicinal. Claro. Ah, hay una pregunta ahorita que dije medicinal. Siempre me preguntan, licenciado, doctor, ¿será posible que mi pareja me esté sanando? Efectivamente, la pareja que tienes vino a sanarte. Pero también te voy a decir que es tu enfermedad y es tu sanación. ¿Cómo, doctor? Explícame eso. ¿Cómo funciona? Así de rápido, la pareja que tienes en este momento al lado de ti es la pareja que vino a sanarte y a ayudarte. Por eso está a tu lado. Pero también es tu enfermedad. Tienes que superar porque siempre estamos aprendiendo. Una enfermedad, a final de cuentas, también viene a enseñarte. No es únicamente a crearte daño. Viene a enseñarte. Pero si en ese proceso no logras curarte, pues ya sabemos lo que ocurre con las enfermedades, ¿verdad? Claro, sí, el amor es una cosa esplendorosa, pero de ahí la importancia antes de enrolarnos con quien sea, el compromiso y el amor a sí mismo, ¿verdad? Definitivamente. Recuerda que también la pareja que tienes a tu lado habla de tu autoestima. Todos, yo creo que todos los seres humanos somos iguales, estamos al mismo nivel. Pero he escuchado a muchas personas que de repente se quejan de su pareja y les digo, no te quejes de ella, porque a final de cuentas es la pareja que tú escogiste. Y si ya no estás a gusto con esa pareja, platícalo, lleguen a un entendimiento, pero no se vale tener a una pareja y que te estés quejando. ¿Por qué? Porque entre nuestras quejas devaluamos a la otra persona, pero lo más triste es que no nos damos cuenta que en realidad nos estamos devaluando a nosotros mismos. Claro, pues bien, como siempre un placer y se quedan abiertos muchos horizontes en los temas que platicamos contigo, Rafael, Y bienvenidos los comentarios de los radioescuchas, las réplicas, invitados a que por ahí también lean o consulten bibliografía en las redes del neurocientífico Eduardo Calixto, tus datos también del consultorio, por favor. Claro que sí, mi teléfono es el 55-35-53-46-28 y estamos a sus órdenes. Mi Facebook aparezco como Rafael Páez. Se vale que si quieren sugerirnos algún tema que busquemos, investiguemos y lo platiquemos aquí en vivo en el programa, háganoslo saber, por favor, para que nosotros podamos platicar con ustedes sus dudas o experiencias o lo que nos quieran comentar. Claro, yo para cerrar solo quiero hacer este comentario. Ir a un proceso terapéutico es importante, como ir al dentista, es canasta básica, pero también es importante fortalecer nuestras emociones. Ese es el asunto de ir a la sesión contigo. Claro, yo siempre recomiendo que el verdadero amor empieza con ustedes mismos. Si sientes que tu salud mental está en riesgo por alguna situación, ve con un profesional, ayúdate, porque la ayuda que no te des tú, no te la va a dar nadie. Yo cierro con eso y pues les mando muchos saludos, abrazos a todos y síganla pasando muy bien, amiga. Muchas gracias, estaremos aquí pues siguiendo el amor a la vida. Claro que sí. En este trabajo de codificación de amor a la vida. Un abrazo, nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.